Bueno, nos hemos encontrado con Agustín Arroyo en esta oportunidad y mientras saluda a algunos conocidos. ¿Qué tal, Agustín? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo andás? Contento de verlo, siempre acompañando a ustedes. Acá estamos al pie del cañón. Bueno, hoy con otra raza, ¿no? Así es, raza Bradford, la raza que más crece. La verdad, eso te iba a decir, que últimamente hemos visto un auge tremendo en la raza Bradford, ¿no? Realmente hay una tremenda expansión de la ganadería. Yo hace tiempo que no andaba por allá, bueno, estaba con actividad profesional en la zona templada, pero desde el momento en que retomé la actividad en el norte, se ve que hay una pujanza, una actividad, una potencial de crecimiento enorme, claro. Sobre todo en toda la provincia del NEA, digamos, llamémosle de Corrientes esencialmente, Chaco, sí, Formosa, sí, sí. Pero con un desplazamiento importante hacia el NOA, hacia el centro, a la zona semiárida, es decir, bueno, hay un gran potencial de crecimiento. Esto es un poco producto del reordenamiento de la actividad agrícola en la provincia de Buenos Aires, claro. Con la zona templada, digamos. Así que bueno, con grandes expectativas. Bueno, hace poquito hemos visto precios importantísimos en la raza, ¿no? Sí, tanto a nivel de valores extremos como a nivel de valores promedios. Claro. Bueno, hizo mucho ruido la venta del Gran Campeón, el 50% del Gran Campeón de la Exposición Nacional, claro. De Bradford, que se hizo en Corrientes a principios de junio. Un ternero de 10 meses que hizo 174 mil pesos, el, claro, 50%. Por eso decía, 50%. Esos son los extremos que son muy importantes porque marcan un poco rumbo y además marcan futuro, pero también son muy importantes los valores promedio que se están dando en los últimos remates, en los primeros remates del año con que se arrancó, pero digo últimos porque esta semana, claro. Ha habido remates en las cuales se han vendido más de 100 toros en 25 mil pesos de promedio, claro. Es decir, ahí sin valores extremos, valores sostenidos entre 20, 25, 30 mil pesos. Eso muestra que, bueno, se confía en la ganadería y se confía en la raza Bradford, sin ninguna duda. Nosotros en Olavarría hemos tenido la raza en la cabaña La Rosa muchos años. Ahora no sé cómo, si se sigue estando todavía o ha desaparecido ya de la zona centro. No, hay algún reverdecimiento de algunas cabañas que están empezando a hacer Bradford en la zona templada. Hay cabañas en Azul, hay cabañas, bueno, La Legua hace Bradford en Pringles, claro, si bien están llevando para el norte, pero hacen Bradford ahí en Pringles. Los muchachos de allá de, ¿cómo se llaman? Los Beltrán Hermanos, Beltrán, hacen Bradford. Bellamar trae algo de Bradford a su remate, el remate que se hace en septiembre ahí en la estancia Bellamar. ¿Sí? Están trayendo algunos Bradford para sumarlo a los Hereford de los Angus. O sea, está viendo algún interés. Bueno, está los Llorente, que hacen Bradford acá en la provincia de Buenos Aires, los París. Hay mucha gente que hace algo de Bradford porque hay demanda, claro. Para hacer cruzas. ¿Qué caracteriza fundamentalmente la raza Bradford? El Bradford es una raza sintética, tiene sangre índica, es especialmente de sangre Brahman, en una proporción de un 3/8, y después tiene sangre Hereford en una proporción de 5/8, digamos, es decir, de una y otra raza. Conjugan las características de adaptabilidad, de rusticidad del índico a las zonas esencialmente subtropicales. Y longevidad también, ¿no? Y longevidad, por supuesto. Y después, bueno, con el aporte de la sangre británica, que le da lo que es precocidad, lo que es fertilidad, lo que es capacidad de crecimiento, lo que es calidad de carne, muscularidad, bueno, da todos esos atributos en un solo producto. Y además, bueno, eso, es decir, con la posibilidad de, según la zona en la cual esté destinado, tiene un poquito más, un poquito menos de sangre índica, como para dar lo suficiente como para otorgar esa rusticidad. Por ejemplo, en los campos de la zona templada, con lo que se llama el cuartino, con un cuartito de sangre es suficiente. Claro. Le da un chorrito de rusticidad, le da un chorro de vigor híbrido y se sacan unos terneros fantásticos, no tienen absolutamente nada que desmerecerle a los británicos tradicionales. A las razas tradicionales. Agustín, ¿cuándo se jura esto? Esto se jura el lunes todo el día. El lunes de las 9:30 de la mañana en adelante se hacen las hembras. Esto es el lunes 18 y después se sigue con los machos a la tarde. Pero con la característica que hace Bradford hace muchos años, es que tanto el gran campeón hembra como el gran campeón macho se eligen todos hacia el final de la tarde. Ajá. O sea, si bien se juran las hembras a la mañana, pero queda reservada la elección de la gran campeona para elegirse antes del gran campeón macho. O sea que los dos grandes campeones salen a última hora de la tarde. Bueno. Eso es un espectáculo interesante. Y después las ventas son el martes, se vende en el restaurante central. A partir de las 8:30 hay una cena, entrega de premio y remate. Bien. Agustín, ¿cómo está viviendo esta exposición, si bien hace 3 días que arrancó? Muy bien, con buena expectativa en general, el ánimo sigue mejorando. Sobre todo del ganadero. De lo que era hace un par de años, ahora es un abismo, sin ninguna duda. Ha mejorado mucho la expectativa, la rentabilidad, a pesar de que sigue habiendo trabas a nivel de gobierno. Pero bueno, yo creo que la ganadería camina sola, las vacas superan todas las crisis, inclusive la que pasó ahora. Hay 10 o 12 millones de cabezas menos en la ganadería argentina, eso ha hecho que los precios estén como están tan firmemente posicionados. Los estudiosos de los mercados dicen que 3, 4, 5 años más va a seguir en estas condiciones. Así que bueno, es un gran negocio para el que está y es un gran negocio para meterse, es un gran negocio para apostar para el futuro. La región donde están los Bradford, ¿cómo está hoy por hoy? Corrientes, Entre Ríos, toda esa parte. Bueno, es una zona muy vasta, porque estamos hablando de todo el ancho del país, inclusive en el centro, todo. Es decir, prácticamente hay alrededor de 12 provincias, 12, o sea, es la mitad de las provincias del país en las cuales hay Bradford. Ajá. O sea que son zonas muy diferentes, cada una con sus propias características. No podemos generalizar el tema, pero en términos generales, donde hay un reflorecimiento de agricultura y ganadería, las zonas están bien en términos generales. Bueno, Agustín, un gusto haber hablado con vos y te deseamos suerte. Muchas gracias y nos seguimos viendo. Si Dios quiere. Hasta muy pronto. Gracias.